Estamos nuevamente aquí y para continuar, déjenme recordarles que pueden comunicarse con nosotros llamando al 202-580-8697 o escribiéndonos a variedadesconlaura@hotmail.com. Y ahora vamos a pasar a unos saluditos. Por aquí tengo el saludo de Mabel Quintana, que nos sintoniza desde Virginia. Nos cuenta que buscando artículos relacionados con Paraguay, de casualidad dio con la página hace unas semanas y desde entonces ha escuchado un poco de cada programa y nos felicita por Variedades con Laura. Yo quisiera mandar un saludo a Jorge Antonio, un querido oyente que nos sintoniza desde Asunción, Paraguay. Hace unos días yo estaba online y él se comunicó conmigo para saludarme por este programa y en nuestra breve conversación él me comentó que es el papá de JCP, el apuesto joven del programa Rompiendo Esquemas. Y un poco hablamos de lo importante que es acercarnos a Dios y de que nuestros jóvenes, como JCP, sean un medio para transmitir mensajes positivos al resto de la juventud. También quiero aprovechar para saludar a JCP. Si me estás oyendo, quiero decirte que yo escucho siempre que puedo tu programa y me encanta. Seguí adelante porque nuestra sociedad necesita personas con valores que estén dispuestas a hacer oír su voz con mensajes sinceros y positivos que nos ayuden a cambiar para mejor. Tu programa me parece innovador. Lograr mezclar ritmos tan modernos como el reggaetón y el hip hop con temas de reflexión me parece un acierto. Finalmente, quiero agradecer a Sadi por permitirnos disfrutar de todos los programas de esta radio en diferido. Al igual que muchos oyentes, yo no siempre tengo la oportunidad de escuchar los programas en vivo, pero gracias a que Eco Radio los tiene disponibles en su portal para escucharlos en diferido, yo he podido escuchar todos los programas bellos que aquí se transmiten. Y cabe resaltar que todos son hermosos. Y ahora vamos a dar paso a nuestro segundo tema musical del día de hoy, con Luz Ríos, a dúo con Joan Sebastián, Aire. Seguimos transmitiendo Variedades con Laura en su nuevo espacio, siempre los viernes, pero ahora desde las 10 de la noche. Una horita más temprano que antes. Y aunque una hora no parece mucha diferencia, a mí me encuentra más despierta y tal vez a usted que me está oyendo también. Y de ser así, qué bueno, porque hoy estamos hablando de uno de los temas más importantes y hermosos del mundo. Estamos hablando de Jesús. Y en nuestro segmento Tiempos de Cambio, yo quiero compartir mi testimonio y con mucha humildad y respeto dar fe de su existencia y de cómo entregarse a Él puede transformar por completo tu vida. Como ustedes ya saben, yo soy escritora, y como buena escritora también soy buena lectora. Y en mi búsqueda por encontrar el secreto de una vida feliz, he leído cuanto libro hablara de filosofías de vida que enseñan cómo mejorar y cambiar tu vida. Los libros de Connie Méndez, El secreto de Rhonda Vines, los libros de Carnegie, El poder de la magia, La filosofía de Seychonoye, por citar algunos. En esa búsqueda espiritual también he visitado diferentes iglesias, a veces saliendo renovada, otras veces desencantada. Pero siempre tuve en mi corazón esa sensación de que encontrar a Dios tenía que ser algo diferente, algo que va más allá de tener una vida organizada, tener pensamientos positivos e ir a misa todos los domingos. Finalmente, hace algunos meses, tuve ese encuentro personal con Dios que marcó una línea imaginaria entre el antes y el después de mi vida. Sería muy largo de contar todas las muestras que Dios me dio de que Él estaba detrás de muchas circunstancias en mi vida que parecían difíciles, pero que finalmente derivaron en acontecimientos buenos para mí. Esos pequeños grandes milagros que uno sabe solo pueden ser provisión de Dios. Pero hace unos meses una situación personal se había salido de control y de golpe parecía que todo empezó a desmoronarse. Y las cosas que antes tenían un valor específico en mi vida dejaron de tener esa importancia. No había dinero, ni comodidades, ni estabilidad laboral, ni éxito profesional que pudiera hacerme feliz si no lograba ver restaurada mi vida. Por momentos creía que ya no iba a tener lágrimas si continuaba llorando de esa manera. Los detalles de qué fue lo que me llevó a tener ese encuentro personal con Jesús no es lo más importante. Todos sabemos que casi siempre encontramos a Dios en nuestras vidas cuando estamos pasando por situaciones difíciles y ya con los brazos caídos, cuando hemos agotado todos nuestros recursos, llegamos a Él porque sabemos que nadie nos puede ayudar si no es la gracia de Dios. Y más o menos eso fue lo que espiritualmente ocurrió conmigo. Algunas cosas en mi vida y en la vida de familiares muy queridos habían llegado a un punto en el que ni todos mis mejores deseos y buena voluntad podía cambiar. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que Laura, la que puede sobrellevar todo bien y salir adelante a pesar de los problemas normales de un ser humano, tenía los brazos caídos de impotencia y frustración. El 2 de septiembre del año pasado, me acosté en mi cama y llorando le dije a Dios: esto que está pasando no está en mis manos resolverlo, porque de lo contrario ya lo habría hecho. Por lo tanto, deposito toda mi vida y fe en ti, Señor, pero por favor, concédeme la gloria de ver este milagro que te pido. Allí, en la soledad de mi cuarto, sumida en lágrimas de impotencia, por primera vez en toda mi vida, acepté que yo no podía cambiar ni mi vida ni la de nadie con solo mi buena voluntad, y prometiendo dócilmente descansar en Dios que todo lo puede, me dormí. El milagro que le pedí a Dios se empezó a manifestar a partir del 3 de septiembre, y para mí fue como si Él me dijera: estoy aquí y nunca voy a dejarte si crees en mí. A partir de ahí mi vida ya no puede ser igual. A partir de allí yo comencé esta relación interior con Cristo que se basa en entregar mi vida a Él. Y para que me entiendan, voy a explicarlo. No se trata de estar 24 horas del día en la iglesia, ni de dejar de hacer las cosas que siempre hacía. Sigo siendo la mismísima persona, con los mismísimos defectos y virtudes, con los mismos amigos, con las mismas ilusiones, pero ahora reconozco que no estoy en este mundo por casualidad o porque a mis padres le falló el cálculo. No. Estoy en este mundo porque Dios cuidadosamente preparó y planeó una vida para mí. Una vida bella, llena de bendiciones. Una vida donde no existe dolores, porque cuando se los entregas a Dios, Él los calma. Una vida con propósito, porque gracias a que creo en Dios, estoy haciendo este programa de radio en vez de estar en las calles maquinando cómo hacer daño. Una vida fructífera, porque cuando creo en Dios, tiene sentido ser mejor persona y dejar una huella en esta vida pasajera. Hoy podría estar horas hablando de los milagros que Dios obró en mi vida, pero para concluir, quiero dar testimonio de que nunca fui tan feliz en mi vida como hoy, que ya no niego a Jesús, que ya no tengo vergüenza de decir que Él me sustenta y me sostiene en todos los sentidos. Y es mi deseo de todo corazón que todo el mundo pudiera sentir esta alegría que yo siento hoy. Es mi deseo que todo el mundo pueda tener la convicción de que esta vida es hermosa y de que no hay problema que no pueda resolverse si lo entregamos a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. No se niegue la oportunidad de conocerlo y ser verdaderamente feliz. Los quiero mucho. Y ahora vamos a escuchar esta hermosa canción de Marcos Witt, Me has llamado a conocer. Me has llamado a conocerte, me has llamado a amarte más, Jesús. Me has llamado a obedecerte y a vivir en santidad, Jesús. No quieres sacrificios. Holocaustos nada son, Jesús. Lo que quieres es mi vida y también mi corazón. Te lo doy hoy mi vida yo te ofrezco. Holocaustos nada son, Jesús. Lo que quieres es mi vida y también mi corazón. Te lo doy. Hoy te doy, ven ahora, ven y reina en mi Estamos nuevamente aquí este Viernes Santo en el que le estamos dedicando esta hora a Jesús. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 202-580-8697 o escribiendo variedadesconlaura@hotmail.com. Y ahora me gustaría compartir con toda la audiencia una colaboración para este programa que me envió mi hermano Abel desde Capiatá, Paraguay. Mi hermano es un amoroso hombre que también fue tocado por la misericordiosa mano de Jesús, y él ha logrado tantos cambios en su vida y hoy quiere compartir con nosotros su testimonio y resaltar la importancia que tiene la Biblia. Su email dice textualmente: Amada Laura, te escribo contento porque sé que es una inspiración divina tocar este tema tan importante y central en la vida de los seres humanos. Me refiero a Dios. Jesucristo es el ejemplo práctico de cómo debería ser una persona en los aspectos corrientes de la vida. El Creador del universo nos envió a su Hijo amado como modelo de la perfección terrenal. Jesús era tan hombre, tan humano como lo eres tú y lo soy yo, sujeto a pasiones y dolores terrenales. Poseía las mismas características de las personas en la actualidad. Para analizar la vida de Cristo, quisiera apelar a la Biblia. En este libro, que es la voz de Dios, podemos encontrar razones emocionales, racionales y científicas que van a dar luz a este ser transformador de una manera simple y clara. Dios no habla como las personas. Es puntual, conciso y apunta a lo profundo de todas las cuestiones que te propongas tratar con Él. Por ejemplo, podemos hablar con Él si estamos desanimados o impacientes. También nos ayuda en temas de autoestima. Lee Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Y el pasaje dice lo siguiente: Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito, y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ahí vamos a empezar nuestro análisis. Dios, a través de la persona de Cristo, nos demuestra que es un Dios ayudador y que ha establecido conceptos simples, pero que tienen incidencia directa en la vida cotidiana de las personas y, consecuentemente, en la venidera. Porque te aseguro que sería una pena vivir esta vida si aquí terminase todo. Y como no es así, Él pone a disposición de los hombres las respuestas a nuestras inquietudes y problemas. Solo debemos tomar este maravilloso libro y profundizar las promesas. Gracias, hermano, por tu mensaje. En verdad, la Biblia es el libro más completo en el cual se puede encontrar consejos sabios que nos pueden ayudar a disipar todas nuestras dudas y a resolver todos nuestros problemas. Yo todavía soy nueva en esto de leer y estudiar la Biblia y muchas veces necesito que me ayuden a interpretar muchos pasajes de la misma. Pero ahora que empecé a darle la importancia que tiene, me doy cuenta que en verdad es un libro valioso y es un manual de vida que no debe faltar en nuestros hogares. Y ahora vamos a dar paso a la música de Laura Pausini, Alzando Nuestros Brazos. En junio sí verás nevar, sabiendo cómo imaginar. Si sobre un árbol vives tú, hecho de caucho nada más. Siente el aire en la mañana, parece incienso, nos cubrirá. Y tú eres ese niño que persigue una sintiendo en nuestra tierra un aire nuevo.

nuevamente aquí después de haber escuchado esa bellísima canción. Les recuerdo una vez más que pueden comunicarse con nosotros al 202-580-8697 o escribiendo a variedadesconlaura@hotmail.com. Ahora vamos a pasar a uno de mis segmentos favoritos, el segmento Hecho para Compartir. Y hoy tenemos una historia de milagros. Todos los días suceden milagros. Tener vida es uno de ellos. Tres personas iban caminando por una vereda de un bosque. Un sabio con fama de hacer milagros, un poderoso terrateniente del lugar, y un poco atrás de ellos, y escuchando la conversación, iba un joven estudiante, alumno del sabio. Fue entonces cuando el poderoso, dirigiéndose al sabio, le dijo: «Me han dicho en el pueblo que eres una persona muy poderosa y que inclusive puedes hacer milagros. Soy una persona vieja y cansada. ¿Cómo crees que yo podría hacer milagros?», respondió el sabio. «Me han dicho que sanas a los enfermos, haces ver a los ciegos y vuelves cuerdos a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso». «¿Te referías a eso?». «Tú lo has dicho, esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros los hace Dios. Yo solo pido se conceda un favor para el enfermo o para el ciego, y todo el que tenga la fe suficiente en Dios puede hacer lo mismo. Yo quiero tener la misma fe para poder realizar los mismos milagros que tú haces. Muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios». Ante la insistencia de aquel hombre poderoso, el sabio aceptó mostrarle tres milagros. Y así, con la mirada serena y sin hacer ningún movimiento, le preguntó: «Esta mañana volvió a salir el sol». «Sí, claro que sí. Pues ahí tienes un milagro, el milagro de la luz». «No, yo quiero ver un milagro verdadero. Oculta el sol, saca agua de una piedra. Mira, hay un conejo herido junto a la vereda. Tócalo y sana sus heridas». «¿Quieres un verdadero milagro?», respondió el sabio. «¿No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace algunos días?». «Sí, fue varón y es mi primogénito». «Ahí tienes el segundo milagro, el milagro de la vida». «Sabio, tú no me entiendes. Quiero ver un verdadero milagro». «¿Acaso no estamos en época de cosecha?», dijo el sabio. «¿No hay trigo y sorgo donde hace unos meses solo había tierra?». «Sí, igual que todos los años». «Pues ahí tienes el tercer milagro». «Creo que no me he explicado. Lo que yo quiero...». Sus palabras fueron cortadas por el sabio, quien, convencido de la obstinación de aquel hombre y seguro de no poder hacerle comprender la maravilla que existe en todo aquello que le había mostrado, señaló: «Te has explicado bien. Yo ya hice todo lo que podía hacer por ti. Si lo que encontraste no es lo que buscabas, lamento desilusionarte. Yo he hecho todo lo que podía hacer». Dicho esto, el poderoso terrateniente se retiró, muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba. El sabio y su alumno se quedaron parados en la vereda. Cuando el poderoso terrateniente iba muy lejos como para no ver lo que hacían el sabio y su alumno, el sabio se dirigió a la orilla de la vereda, tomó al conejo, sopló sobre él y sus heridas quedaron curadas. El joven estaba algo desconcertado. «Maestro, te he visto hacer milagros como este casi todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? ¿Por qué lo haces ahora que ya no puede verlo?». Lo que él buscaba no era un milagro, sino un espectáculo. Le mostré tres milagros y no pudo verlos. Para ser rey primero hay que ser príncipe. Para ser maestro primero hay que ser alumno. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños milagros que te muestran día a día. El día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en tu vida, ese día comprenderás que no necesitas más milagros que los que Dios te da todos los días sin que tú se los hayas pedido. Y en lo rico que podemos llegar a ser cuando creemos en Él. Y ahora vamos a escuchar la canción de Chayanne, Vida.

llegado una vez más al final de este programa, pero antes de despedirme, quiero dar una última opinión de lo importante que es que los jóvenes podamos encontrar nuestra relación con Cristo y de esa manera ayudar a guiar los pasos de muchos jóvenes que se encuentran extraviados por pensar equívocamente que la espiritualidad es cosa de los viejos. Quiero resaltar lo inspirador que es cuando un joven se atreve a decir públicamente que cambia el curso de su vida por haber encontrado a Dios, y eso incentiva a muchas personas a querer lograr un cambio. El joven actor Eduardo Verástegui dijo en una de sus entrevistas: "Me tomó 12 años abrir los ojos y darme cuenta de que estaba vacío e insatisfecho. Sabía que algo me faltaba y entendí que tenía que darle un cambio a mi vida y enfocarme en proyectos que tuvieran el potencial de dejar una huella positiva en la gente". Me encanta esta reflexión que él hizo después de haber encontrado, no sé si en una religión o en alguna persona, la espiritualidad y su conexión con Dios, ¿no? Y yo les puedo asegurar que él, al igual que Ricky Martin y muchos otros jóvenes, famosos y no famosos, logran dejar huellas al ir adelante en el camino a través del liderazgo y de la acción. Nuestro hermoso mundo terrenal y espiritual necesita líderes, jóvenes o adultos, que estén dispuestos a marcar la diferencia. No se avergüence de decir que conoce y ama a Cristo. Su vida se lo agradecerá. Espero que el programa de hoy haya sido revelador y fructífero para ustedes, y aquí los espero el próximo viernes a esta misma hora. Que tengan todos muy buenas noches y que Dios los bendiga. Nos vamos con la música de Maná, Bendita tu Dios. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito.